12 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que todos los martes, en torno a las 12 del mediodía, le ofrecemos pues informaciones en torno a las valoraciones, las interpretaciones y las opiniones de las diferentes formaciones políticas con representación municipal. En este turno de intervenciones, hoy pues le llega la participación al Partido Popular. Ya nos acompaña el presidente del Partido Popular en Ubrique y además portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, a todos los ubriqueños. Acompañado del concejal popular Alejandro Tenorio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues con los dos vamos a conocer precisamente la postura y planteamiento de esta formación política en torno a diferentes asuntos de interés municipal, de interés local exclusivamente. Y vamos a comenzar repasando, Alejandro, las mociones que se trataban en el último pleno ordinario que se desarrollaba en nuestra localidad el pasado mes en concreto, y en el que, bueno, pues de modo conjunto se aprobaban las propuestas sobre el arreglo de la carretera A373, la mejora de la infraestructura viaria de acceso a nuestro municipio, una de las propuestas que se presentaban en comisión informativa por parte del Partido Popular, y además también otra propuesta sobre el apoyo a la existencia de las diputaciones provinciales. Cuando quieras. Sí, buenos días. Nosotros presentamos dos mociones de... en las comisiones informativas. Una de ellas era la del dictamen sobre el arreglo de la carretera, la que tú muy bien has dicho, la A373, que es el tramo de Martín Gaucín, y la verdad que estuvieron de acuerdo los demás grupos políticos. Bueno, en esa comisión informativa solamente estaba representado el PSOE, nosotros y el PSOE. Ellos también presentaron otra moción, la cual hicimos conjunta, la redactamos más o menos como nosotros la llevábamos y presentamos en el pleno con el apoyo de los demás grupos políticos. La otra moción que nosotros llevamos también a comisiones informativas, repito que estábamos nosotros y el PSOE simplemente en esa comisión informativa, sobre las diputaciones provinciales, para darle un mayor alza a las diputaciones provinciales, que son sobre todo fundamentales para poblaciones menores de 20.000 habitantes, y ellos también presentaron otra moción, la discutimos, la preparamos conjunta y se aprobó también en el último pleno por el respaldo de todos los grupos políticos. Una cuestión muy clara, ¿no? Como dice Alejandro, nuestra propuesta sigue siendo pues trabajando en cuestiones tan importantes como el estado de la carretera de la A373, ¿no? Si seguimos teniendo una carretera de tercermundista, tenemos una carretera que es un peligro, como está esa carretera tanto del centro, porque no solamente hacemos referencia al líder, a lo mejor el estado actual desde la avenida de Corte, ¿no? La avenida de Corte, del estado hasta el Mojón, en este caso, que es lo que nosotros nos preocupa, independientemente que hay otra cuestión importante, que ya es la carretera de Cortes a Gaucín, que sin duda también es vital para la entrada de turismo, si queremos que entre turismo también en Ubrique. Pero nos preocupa y vamos a seguir siendo reiterativos en el tema del estado de la carretera, avenida de Cortes hasta el Mojón. Y bueno, en este caso, pues la sorpresa que la moción que presentaba el Grupo Popular, también había otra moción que presentaba el Partido Socialista en esta cuestión. Y bueno, el Grupo Popular creyó conveniente, que tanto el PSOE también, que íbamos a, pues, de alguna forma hacer más fuerza en este ámbito, y es importante que en cuestiones tan importantes por el bien de nuestra población, que vayamos en conjunto. No, nosotros no hacemos política como otros han hecho en la anterior legislatura, que todo lo que hacía el Grupo Popular era negativo, ¿no? Aquí no, aquí hay que ser consecuente con las cuestiones particulares, con las cuestiones generales de la población, y no verlo como particular, sino como general de la población. Y por supuesto, nosotros agradecemos que hubiese sido un apoyo total, porque es al final lo que quiere el pueblo de Ubrique, ¿no? que se luche por el pueblo, no que se entre en dictámenes políticos, si tú más o tú más, ¿no? Aquí demostramos hacer una política seria y hacer una política mirando por el pueblo de Ubrique. Y así mismo también vamos a seguir trabajando por ese plan de general de urbanismo, porque Ubrique, aunque actualmente, ahora mismo, que es un tema que también quiero charlar seguidamente, porque hay una preocupación también en el pueblo por el tema del sector de la piel. En años anteriores, en esta fecha, sí había más trabajo, ahora hay una disminución. Nosotros vamos a seguir trabajando porque creemos que se tiene que seguir trabajando, igual que en la anterior legislatura, en este sector de la piel también, que sin duda pues es vital. Y para eso es vital que haya un desarrollo industrial, que haya una carretera, una circunvalación, una variante, porque para que haya un desarrollo industrial, y Ubrique necesita no solamente ese desarrollo de la variante, vamos a estar encima también, porque es vital para que el crecimiento, no solamente industrial, sino turístico y por también ese caos también que llevamos tantos años con el tema de la circulación en Ubrique. No sé si en este sentido queréis también destacar, Alejandro, quizá las propuestas que se instaban, ¿no?, dentro de esa moción, de esa propuesta de arreglo de la carretera A373, pues había una serie de propuestas que se alzaban y que se aprobaban en el Pleno, ¿no? ¿Cuáles eran? Sí, mira, la primera propuesta era instar al Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía y en concreto a la Consejería de Fomento y Vivienda para que la carretera A373 Villamartín-Gaucín sea reparada en su totalidad. El segundo punto era promover y solicitar la colaboración de los ayuntamientos de los pueblos implicados por donde pasase esa carretera. El tercer punto era facultar a la señora alcaldesa de Ubrique tan ampliamente como en derecho fuere posible para la realización de todos los trámites oportunos. Y el cuarto punto era dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y al Parlamento de Andalucía. Esos son los puntos que se exponían en la moción. Esperemos que lleguen a acuerdo, porque todos sabemos que la Junta últimamente está un poco corta de recursos económicos, pero vamos, nosotros seguimos apostando y tendremos que luchar por lo nuestro. El Partido Popular de Ubrique va a seguir luchando por todos los ciudadanos del pueblo en la medida de nuestro que nos sea posible. Vamos a seguir peleando por conseguir que este pueblo tenga el lugar en la sierra que se merece. Hay una cosa importante también que hace referencia a esta exposición que hace Alejandro también, y que nosotros vamos a hacerle también el seguimiento. Es decir, es una cuestión que se llama ITI. El gobierno de la nación pone en manos de la provincia de Cádiz 900 millones de euros y la Junta de Andalucía pone 400 millones. Nunca en anteriores legislaturas del Parlamento español ha habido esa cantidad para la provincia. Entonces, una de las cuestiones que vamos a seguir llevando desde el Grupo Popular es que dentro de esos 1.200 millones de euros largos para la provincia, pues que desde Ubrique se presenten proyectos importantes, tanto en infraestructura, en este caso como esta que estamos hablando de la carretera, bueno, que la Junta de Andalucía, pues si tiene siempre para Ubrique no ha tenido un duro, ya es hora que para Ubrique se tenga un duro, porque si hemos visto otras variantes, otras mejoras en otras carreteras, y siempre Ubrique, bueno, ahora mismo no es cuestión de que antes gobernara, hemos estado gobernando PP, que ya llevamos 30 años o más con una carretera en malísimo estado. Yo creo que ya es hora, y bueno, lo hemos hecho estando en gobierno, presentando 4 o 5 proyectos, la delegación de fomentos, aquello se metió en el cajón porque no se hizo absolutamente nada, pero vamos a seguir lógicamente trabajando, porque dice que el que no llora no mama, ¿no? Entonces no se puede estar ahora el ayuntamiento, porque esté gobernando en la Junta, en Mancomunidad, en Diputación, que nos callemos otra vez, sino que se pida para el tema de la circulación y se pidan para temas tan importantes como también el tema de inundaciones, que bueno, gracias a Dios la lluvia está lloviendo de manera bien, no está haciendo daño, pero sí tenemos que ser previsores en que puede llegar otra fecha y vamos a seguir luchando, como ya lo hemos hecho anteriormente, en tema de inundaciones y también esa carretera y en otras cuestiones importantes que Ubrique necesita. Pues es el tema de esa mejora, ese arreglo de la carretera A3D3, como decíamos, a través de una propuesta conjunta, se aprobaba en el pasado pleno ordinario que se llevaba a cabo en nuestra localidad. Vamos a destacar también con Alejandro, si te parece, la otra propuesta que hacía referencia pues precisamente a la Diputación Provincial, sobre todo en defensa a la existencia de estos organismos provinciales. Sí, hay unos puntos que se aprobaron, como por ejemplo el primero, que se reconoce el importante papel que realizan las diputaciones provinciales para garantizar un adecuado ejercicio de las competencias municipales que permite la efectiva autonomía local de todos los municipios, especialmente de los menores de 20.000 habitantes, así como la prestación de servicios públicos de forma igualitaria a toda la población sin diferencia de causas económicas, técnicas o de ubicación territorial, posibilitando la vertebración y cohesión territorial y el mantenimiento de la población en el ámbito rural con igualdad de oportunidades, con independencia de donde se resida. El segundo punto, se considera necesario que en el marco de una posible reforma de las administraciones públicas es imprescindible incluir la revisión del marco competencial y de financiación de las entidades locales y especialmente el de la necesaria modernización de las diputaciones provinciales, reivindicando su papel de apoyo a municipios, especialmente a los menores de 20.000 habitantes, y revisando sus competencias para mejorar la eficacia y eficiencia de las prestaciones de servicios públicos municipales de conformidad con los principios de transparencia, democracia y racionalidad. El tercer punto era impulsar el estudio y debate de dicho papel en las diputaciones provinciales del siglo XXI, buscando el mayor grado de consenso y respaldo de todas las instituciones y entidades implicadas. El cuarto, exigir al futuro gobierno de la nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que bajo su amparo conviven en municipios rurales. Y el quinto y último era ratificar la resolución adoptada el 11º Pleno de la Federación Española de Municipios y Provinciales el 19 de septiembre de 2015 y dar traslado del presente acuerdo a dicha federación y a las instituciones y entidades que se estimen oportunas. Nosotros presentamos también esta moción debido a que hay algunos grupos políticos nuevos que querían quitarla, como era el caso de Ciudadanos. Ellos llevan en su programa de gobierno el suprimir, digamos, este tipo de diputaciones sin darse cuenta que realmente para pueblos como Ubrique o pueblos con menos de 20.000 habitantes son esenciales para poder subsistir y para poder seguir desarrollándose, algo que parece que Ciudadanos no da cuenta de ello, ¿no? Está claro, es que es incomprensible, ¿no?, que ahora, porque en esta moción también se instaba no solamente a la Junta de Andalucía, sino se instaba también al gobierno que esté en ese caso, porque ahora mismo pues no hay una claridad de quién va a estar en el gobierno, ¿no?, porque se ve que las cuestiones ahora mismo, como no sea que los últimos 5 minutos terminen gobernando PSOE, Podemos y Ciudadanos, no lo sé, al final, ¿cómo va a terminar esto? Habrá un pacto de Estado por el bien de España, donde gobierne el PSOE con el Partido Popular, no lo sé realmente cómo acabará el tema, ¿no? Pero la verdad es que también ahí se solicitaba, como digo, al gobierno que esté en la nación, y que es importante porque Ubrique también, bueno, en esta legislatura yo puedo hacer referencia que han sido casi más de 11 millones de euros que se han solicitado en todas las áreas de la Diputación, en todas las áreas también del Ayuntamiento, bueno, y de la Diputación se ha hecho un buen trabajo y entendemos que se tiene que seguir estando gestionando para aquellas poblaciones de menos de 20.000 habitantes, pues esas subvenciones que de alguna manera son importantes con la gestión de la Diputación, no ahora porque unos políticos a nivel nacional al final lo vean de una manera de hacer demagogia y política y dicen, no, ahora la vamos a quitar. Bueno, es muy sencillo. Bueno, han dicho que le iban a quitar, pero que iban a llamarle al Consejo de Alcalde. Es decir, al final estaban diciendo algo que no iban a plantear, aunque yo también estoy a favor, lógicamente, que no tiene que existir, a lo mejor quizá el Senado, que las diputaciones no tienen que ser sitios de enchufe para aquellas personas que ya habían estado ostentando otros cargos, sino que sea realmente una gestión clara y transparente de gestión de los fondos que manda la nación para los diferentes municipios. Son los dos asuntos que se abordaban, como decíamos, en el último pleno ordinario celebrado en esa localidad en torno a propuestas que partían también por parte del Partido Popular. Vamos con otros asuntos, si os parece, cuestiones relacionadas pues con la situación en la que se encuentran infraestructuras en nuestro municipio, tales como, por ejemplo, el Ecomuseo, el Campamento Juvenil o el Parque Periurbano. Son algunos de los temas que preocupan al Partido Popular. Sí, bueno, nos preocupa ahora mismo la posición y también nos preocupaba también cuando estábamos gobernando, ¿no? Que quizás las cosas, bueno, las puertas muchas veces cuando cambian de color político, pues, está claro y así es. No hay mucho partidismo en la Junta de Andalucía y hicimos todo lo posible porque el campamento juvenil estuviera abierto. Y tanto también el parque periurbano, que también pues actualmente son competencia de la Consejería de Medio Ambiente, tanto el parque periurbano como el tema del campamento juvenil. Y lógicamente pues vamos a hacer también seguimiento en los distintos plenos de cuál es el trabajo que se está haciendo en este tema, porque lo último que enviamos nosotros el campamento juvenil, porque había un interés de la que la consejería iba a licitar el campamento. En esa licitación previa se habían presentado los Boy Scouts. También, independientemente de los Boy Scouts, el escrito que mandó el ayuntamiento, estando el Grupo Popular, a la propia consejería, era haciendo referencia, bueno, que independientemente que se presentaran las distintas empresas que se presentaran, que se tuviera especial interés en que el ayuntamiento, para las distintas asociaciones o colectivos, siempre estuviera dependiendo del ayuntamiento y que no solamente en esa licitación pues el ayuntamiento pasara totalmente a responsabilidad. Así mismo también el parque periurbano, que sigue estando en malísimas condiciones, pues bueno, vamos a seguir trabajando para que solicitando que la Junta de Andalucía pues se retire de esa competencia y sea también un sitio adecuado y no que se siga dejando en el mal estado que está, como asimismo también, y a nosotros también se nos replicaba en el tema del cómo sea la vista rural, porque ahora mismo también sigue estando cerrado. Pues son tres de las infraestructuras relacionadas con el ámbito medioambiental y también de marco, bueno, pues turístico, que queríais destacar. Sí, porque también, sí. Perdón. Y hablando de estas cuestiones que van relacionadas con el medio ambiente, también vamos a exigir ahora la siguiente comisión informativa en el pleno, pues que se tramita también de alguna forma ya el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, que son muchos los temas que ahí se deben también de plantear, y bueno, hay temas importantes que vamos a hacer referencia y seguir, por lo menos que creemos que es importante que el Consejo Sectorial se convoque para ver muchas cuestiones, no solamente relacionadas con este edificio público, sino con otros temas importantes, ya sean inundaciones, ya sea el tema de caminos rurales, que hacía referencia en la anterior semana el Partido Andalucista, diciendo que los caminos rurales, el equipo de gobierno anterior, no había hecho nada. Parece mentira que no se acuerde que actualmente y anteriormente los caminos rurales son competencia de la Junta, no eran competencia del Ayuntamiento. Vamos, ya se le está viendo que ahora mismo todo lo que hace el PSOE está bien, pero cuando estaba el PP era más malo que trillado, ¿no? Ahora hay un pacto PSOE-PA en la Diputación y qué bonitos somos, ¿no? Está bien, hay que hacer oposición, ahí se ve, ¿no? Es decir, el PA durante muchos años, pues era una crítica al PSOE, y ustedes verán, se está viendo que aquí cambiamos de postura de un tiempo para otro. Esperamos que la competencia, el tema de los caminos, que es un tema que vengo a decir, Consejo Sectorial, y que es lo que nos importa, porque hay subvenciones, tanto en la Mancomunidad como en la propia Diputación, para el tema de arreglo de todos los caminos, porque hay muchos caminos que están en malas condiciones. Nosotros terminamos el callejón de la mocita y seguimos solicitando otro, pero habrá que seguir, porque como digo, son competencias de la Junta de Andalucía y hay que seguir trabajando sobre este tema y lógicamente pues buscar también colaboración, como nosotros habíamos hecho con Tamalo, los vecinos de barrida, es decir, hay que estar encima de las asociaciones y los colectivos, porque al final tenemos que ir todos juntos en estos temas. Bueno, pues el tema, como decíamos, medioambiental, y por tanto me decía que el Partido Popular va a solicitar en la siguiente comisión informativa que se convoque el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, ¿no? Sí, sí, como digo, son temas importantes que debemos de tratar también, porque en estos temas que también queremos de alguna forma, porque nosotros más o menos dejamos en la anterior legislatura el plan de emergencia local, que estaría dentro del Consejo Sectorial, hay que seguir trabajando un tema tan importante como es el plan de emergencia para inundaciones, para terremotos, para mil cosas. Entonces, es un tema que se había hecho un trabajo con un equipo tanto de técnico como de político, y hay que seguir trabajando, y es un tema, el plan de emergencia local, que debe estar sin duda actualizándose y trabajándose en un tema tan importante como eso, como digo, con el, para el tema de inundaciones, para el tema de fuego, si tiene que estar actualizado el plan de emergencia local, y estaba dentro de ese del Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Son algunos de los asuntos que se pretenden abordar, ¿no? Y como decíamos, preocupan al Partido Popular. Otro de los asuntos también a destacar en la mañana de hoy pasa por conocer el estado en el que se encuentran los trabajos que se están llevando a cabo en las viviendas municipales, viviendas de titularidad local, que están localizadas en la barriada 18 de Julio. Es otra de las cuestiones que también se van a plantear, ¿no?, al Gobierno. Sí, porque precisamente en estos días también, bueno, nosotros, nuestra sede está abierta para aquellas también sugerencias o críticas o lo que el ciudadano crea conveniente. Hay que estar para lo bueno y para lo malo, entonces estamos abiertos también a que los diferentes vecinos de la población nos transmitan también sus quejas. Entonces, si nos han transmitido de que vecinos de la barriada 18 de Julio, que las obras se han quedado a medio gas allí, era por el tema de subvención, porque aquello había una subvención de 200.000 euros a través de la Diputación, y creo que ese dinero se ha terminado. Entonces vamos a transmitir que, bueno, de todas maneras se hizo algo referencia en el pleno anterior también, que se tiene que seguir solicitando pues más subvención para terminar esa vivienda para que queden totalmente finalizadas. Pues otros temas que queréis destacar dentro de este espacio dedicado a la política local pasa también por informar pues en torno a la situación, o conocer más bien, o ¿no?, solicitar información en torno a la situación en la que se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana. Lo comentabas anteriormente, ¿no?, uno de los aspectos que interesa, y además también, bueno, pues lo vinculabas con el sector de la piel, ¿no?, y con el volumen de trabajo que bueno, pues disminuye o aumenta, ¿no?, en función de la temporada a la que nos encontremos. Sí, no, eso es vital, y ya lo hemos, precisamente estos días atrás, hablando con el concejal de urbanismo, también pues planteamos cuál iba a ser la siguiente reunión con el equipo redactor del Plan General de Urbanismo, para ver exactamente ya el trabajo que se había realizado en estos meses, porque lógicamente pues tiene que seguir sus plazos legales para no entorpecer ahora mismo ese trabajo que se había realizado, y que, bueno, el Partido Popular votó a favor, y que teníamos que hacerle un seguimiento del trabajo que se le estaba haciendo, porque creemos que es vital para el desarrollo industrial, turístico y en otros muchos ámbitos, sea de aparcamiento, residencial, industrial, que tenemos ahí que en el tema industrial, que el ayuntamiento se va a quedar ya sin parcelas industriales. Hay que dar, como digo, no dejar este tema parado en el tema del PGO, como también el programa especial del casco antiguo, porque realmente son temas importantísimos de seguir trabajando y que repercuten, como hemos hecho referencia antes, en el tema de carretera, como también el tema de inundaciones, vital para ir solucionando estos temas de inundaciones en la población, y por supuesto, como digo, tanto a nivel industrial y del futuro a Ubrique a un largo plazo, y vamos a seguir trabajando, qué trabajo se está realizando en ese ámbito, porque es importante, porque seguimos teniendo problemas de aparcamiento, seguimos teniendo esos problemas de aparcamiento que todos nos quejamos y nos hemos quejado también. Y también se nos han quejado a nosotros cuando hemos estado gobernando, que sigue siendo un gran problema el tema de los aparcamientos en Ubrique, y hay que seguir trabajando, como digo, en ese PGO, porque ahí había trabajo realizado para buscar y buscando soluciones a esos temas también tan importantes de los aparcamientos en la población de Ubrique. Aparcamiento que se considera necesario también, ¿no?, por parte del Partido Popular, incluso en la zona de expansión de Ubrique, ¿no?, en el plan parcial 1. Sí, ya nosotros habíamos hecho, es decir, lo que pasa es que, claro, no puedo demostrar lo que fueron conversaciones, pero lo mismo que nosotros en las gestiones que se hizo por primera vez y que entró la zona franca de Cádiz, cuando planteamos las 10 naves que ya se han entregado a las distintas empresas de Ubrique, habíamos planteado no solamente el 1.400.000 euros de zona franca, que eran fondos europeos, sino ya con el delegado de zona franca habíamos planteado de que el problema era cada vez mayor, el problema de aparcamiento en la zona industrial, y fueron conversaciones que ya habíamos planteado de que zona franca, lo mismo que se habían pedido, ese 1.400.000 euros para esas 10 naves nido, que habíamos visto ahí otra zona de sacar subvenciones para zonas de aparcamiento, porque realmente, vamos, yo estuve precisamente en el día de ayer, aunque está uno en la oposición, pero también uno se preocupa. Estuve en el centro tecnológico de Movex, estuve hablando también, estoy en seguimiento con Empiel para ver el tema también, me preocupa lógicamente, aunque esté en la oposición, el tema del convenio colectivo que se ha denunciado, un tema importante, el convenio colectivo de la piel, que se tiene que seguir trabajando, que ya también le pregunté al anterior pleno, a la señora alcaldesa también, sobre este tema, y otro del sector de la piel. Y como digo, pues estuve también en el centro tecnológico informándome de cuáles son las cuestiones que de la piel y las perspectivas. La verdad es que hay, pues también sigue habiendo movimientos de otras marcas, y bueno, esto es un, tiene que ser un sin parar, y el ayuntamiento, pues lógicamente, tiene que estar ahí involucrado, y bueno, ya no solamente lo aprecié ayer, ya lo había apreciado anteriormente, que hay un gran problema de aparcamiento en aquella zona, no solamente en la zona industrial, que ya también está masificada de coches, sino toda aquella zona que allí se necesitan, igual que en otra zona de Ubrique, soluciones de aparcamiento. Y ya nosotros habíamos planteado cierta zona para que se solicitaran, bueno, todo es pedir, y se habían planteado conversaciones porque zona franca pues siguiera apostando lógicamente para realizar aparcamiento en aquella zona, y había subvenciones europeas igual que las hubo para esas 10 naves en nido. Pues nos agota el tiempo, un par de minutos para concluir este espacio. No sé si queréis entrar en otro de los temas que tenéis pensado, que era hablar del reglamento de contratación municipal, o concluir con cualquier otra cuestión que ya hemos tratado en el espacio de hoy, en el espacio de política local, tanto Alejandro como Manolo. Sí, no, nosotros decir que, bueno, realmente, porque nos toca también el jueves, también tenemos doblete. Nos toca el juego también, donde estaremos abiertos a contestar aquella consulta que nos hagan los ciudadanos, y bueno, ahí también explayaremos también con más tiempo, porque ya no hay tiempo, somos rigurosos también en el tiempo, y hablaremos, que porque hemos estado trabajando ahí en ese nuevo acuerdo que hemos llegado en el tema de la bolsa. No hemos fallado a ninguna reunión, hemos estado en casi 12 reuniones, siempre presente. Otro grupo, y lo diré el jueves, que no han estado en 5 o en 6, y ahora votarán a favor, pero sí, nosotros hemos estado trabajando y hemos estado en cada una de las reuniones, pues bueno, hemos llegado, como digo, a un acuerdo, y hablaremos más con más tiempo pues el jueves, y viendo también aquellas consultas, quejas que hagan los ciudadanos de Ubrique, y estaremos dispuestos a contestar. Pues ha quedado también esa convocatoria próxima, ¿no? Que tiene, en este caso, el Partido Popular como grupo municipal popular que llegará pues a su intervención el próximo jueves en ese espacio Cosa de Todos a partir de las 12. Por lo demás, si no queréis añadir nada más, nos quedamos aquí. Simplemente despedirme de todos los ubriqueños y ubriqueñas, decirle que en las puertas de nuestra sede y nuestras puertas están abiertas para escuchar todo tipo de quejas y soluciones que nos den, que se las expondremos al equipo de gobierno y que vamos a seguir luchando por el pueblo de Ubrique. Agradecimiento a Alejandro Tenorio, concejal popular, y también a el presidente del PP en Ubrique y portavoz del grupo municipal del PP, Manuel Toro, por haber participado hoy en este espacio de política local. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.